soy Xavier Arriarán, que es lo mismo que decir soy Perico de los Palotes, pero de alguna manera hay que presentarse. Y desde el pensamiento positivo, o sea, yo mismo otra vez, pero sí queda más fino, quiero hacer un recordatorio sobre el tema del despertar de este sueño amargo al que nos tienen sometidos el poder oscuro que gobierna nuestro mundo. Has de saber que no hay alternativas. O abrimos nuestra conciencia a la realidad, o el abismo al que nos están conduciendo nos llevará a la esclavitud. La abrumadora información está haciendo que en todas partes los seres humanos estén saliendo de su letargo, aunque siempre quedará el pozo del abandono, del que me quede como estoy, la absurda creencia de que negar la evidencia la deseche. Sirva como ejemplo Martin Niemöller, un pastor protestante alemán que secundó la política represiva del nazismo. Cuando reaccionó, ya era demasiado tarde. Ha pasado a la historia por su famoso poema Cuando los nazis fueron por los comunistas, que al parecer era en realidad un sermón. No llegó a tiempo, toda una profecía para nuestra época. Ahí va. Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio, porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron a llevarse a los judíos, no protesté, porque yo no era judío. Y cuando vinieron a buscarme a mí, ya no había nadie más que pudiera protestar. Cerrar los ojos es un suicidio. Solo rompiendo el velo que nos encierra en una microscópica porción de conciencia, podremos recobrar la libertad que nos fue arrebatada hace milenios. El camino de la verdad es el único tránsito posible hacia un ser humano completo, y el miedo y la sumisión son nuestros enemigos, las cadenas de la humanidad. Verdad o engaño, despertar o esclavitud, luchar por cambiar tu percepción del mundo o seguir a la masa al sacrificio. Y solo tú puedes hacerlo, y nadie puede imponerte tus creencias. Eres tu único dueño, tu única dueña. Los amos solo existen en tu mente. Eres libre, basta con desearlo. No creas más en sus mentiras, porque en ello te va la vida y la de tus hijos. Ya no es tiempo de quejas. Llegó el momento de la lucha interior, de la esperanza y de caminar hacia el horizonte de tus sueños. Que así sea, que ya está bien de tanta hostia. Soy Xavier Arriarán, del pensamiento positivo, tú no, a ser buenos.